dar lo que fui. Solo quiero enterrar mis cenizas y que el tiempo se olvide de mí. Sueño roto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gustazo volver otra vez aquí de nuevo, Charlie Rock and Roll. Programa Generación Suicida. Hemos estado en el dique seco durante 3 semanas. Problemas de garganta. A nivel de salud ya nos hemos recuperado. Nos han impedido estar durante 3 semanas. Algunos problemas laborales también lo han impedido. Pero por fin ya estamos aquí, Generación Suicida, al que te habla Charlie Rock and Roll. Bienvenida, bienvenido, gracias de verdad de todo el corazón por estar ahí. Rebel Radio de 12 a 14 horas en directo todos los domingos. Y comenzamos lo que está sonando, Ciclocéano. Ley antigravedad. Banda absolutamente exquisita que ya nos visitaron presentándonos este segundo trabajo y que nos gusta una barbaridad, así que disfrutadla. Hoy tenemos visita, entrevista también telefónica y un montón de bandas de nuestra escena underground. Muchos conciertos que se nos vienen durante este mes de octubre. Cápsula, De Capaces, Star Mafia Boy y un montón más que se me pierde la fecha, los nombres, se me olvida. Pero bueno, tenemos un montón. 26 de octubre, también lo dijimos hace bastante tiempo, los Porco Bravo, con entradas agotadas. Ayer nos estuvimos viendo a Reptil y sigue el rock and roll. Ley de antigravedad perteneciente al último trabajo, segundo trabajo de Ciclocéano, Signos de Interrogación. Pensé, no sé quién coño quiero ser. Mal vendí los espejos y ahora qué. Juro que dejé los diamantes por aquí, justo antes de subir. Once de octubre, Sala El Sol, Madrid, Cápsula. Presentando un nuevo disco, creo, si no me equivoco, lo podremos pillar ahí mismito el día 11. Y este Rayo Oscuro. Bienvenida, bienvenido, Generación Suicida. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban sonando Cápsula, Rayo Oscuro, y la verdad es que estaremos viéndoles concretamente, si nada lo impide, el día 11 de octubre estaremos viéndoles en la Sala del Sol. Presentarán nuevo disco, podremos conseguir ese disco, o lo cual en el último disco que han sacado y que van a sacar, que yo creo que es el primer día de venta, es ese día 11 de octubre en la Sala del Sol, y lo disfrutaremos una barbaridad. Cápsula, de las mejores bandas que uno pues se puede llevar al oído desde mi humilde punto de vista. Ya sabéis que soy algunas veces, yo creo que demasiado, no sé si la palabra es friki o fanático de la música, del rock and roll, y sobre todo de la escena que hay en Euskal Herria. La escena que hay en Euskal Herria me gusta muchísimo, ya lo sabéis. ¿Y qué queréis que os diga? Ahí están sonando Cápsula. Vamos a irnos un poquito para atrás con tiempo de Cápsula. Recording things, taking photographs, writing them down, and above all, remembering them. It's a form of resonance. Because you see, if you don't remember it. Pero desde luego es una banda sorprendente, que disco a disco desde luego yo creo que enganchan, uno lo disfruta una barbaridad, y bueno, yo es que no tengo palabras para definir a Cápsula. La verdad es que se me escapan y no consigo, porque personalmente me fascinan. Desde la primera vez que los vi hace ya bastante tiempo, yo creo que hace unos 10 años que los vi aquí en Madrid, pues la verdad es que me fascinaron y me gustaron muchísimo, ¿no? Y los sigo disco a disco y desde luego merece la pena escucharles. I need somebody. Cápsula. Cápsula sonando aquí en Generación Suicida. Bueno, ya sabéis, 11 de octubre en la Sala del Sol estarán desde Euskal Herria la gente de Cápsula, una banda que yo recomiendo a pie juntillas, y desde luego que no deja indiferente a nadie. Estarán presentando un nuevo disco, ese mismo día sale a la venta el nuevo disco, y desde luego lo vais a disfrutar una barbaridad, lo vamos a disfrutar una barbaridad. La mala suerte es que ese día también coinciden, están tocando Cápsula el 11 de octubre, están tocando en la Sala del Sol, y a unos pasos tenéis en el Wurlitzer Ballroom, estarán tocando también, pero desde Cataluña, la gente de Decapaces. Dos pedazos de bandas que yo la verdad es que me divide el corazón. Al final yo creo que lo iba a echar a los dados, pero no, hemos decidido que nos vamos a Cápsula y que me perdonen Decapaces. Luego pincharemos algo también Decapaces para que escuchéis que están celebrando 25 aniversario, nada más y nada menos. Yeah. Y bueno, ya tenemos por aquí la banda invitada. Vamos a ver primero si funcionan los micros y estas cosas, que ya sabéis que alguna vez tenemos los fallos y demás. Así que, bueno, antes que nada, buenos días. Y bueno, acercaros a los micros y primero presentaros. Bueno, primero presentaros vosotras, que hay chicas y chicos y chicos, sobre todo para que no, como mi inglés es como muy macarrónico vallecano, para que no me equivoque al pronunciar el nombre. Así que, venga, a decir quiénes sois y este tipo de cosas. Bueno, pues somos Blending Group. A ver, que no te... Acércate bien al micro. ¿Sí? ¿Aquí? Sí. Ahí, bueno, venga. Pues somos Blooming Black, un grupo de Rivas. Sí. Y venimos, como tú ya sabes, a presentar el disco Unawaited Light. Toma ya. Bueno, ¿y tú eres? Yo soy César. Vale, ¿qué te encargas de la banda? Yo soy bajo, voz y composición. Toma ya, hostia. Ya solamente sin menospreciar, pero ya dices composición, no, bueno, y hostia, Bueno, venga, cuéntame quién eres tú. Buenos días, yo soy Marcos y me encargo de tocar y grabar las baterías. Toma ya, venga, a ver, que estáis ahí compartiendo micro, sí. Las dos, venga. Bueno, yo soy Nacho, soy el cantante principal. También toco guitarra rítmica, un poco de sintetizador, y soy el que se encarga normalmente de las letras. Bien. Pues yo soy Patri, soy la corista, uh-huh. Y aparte me encargo de tema pianos y sintetizadores. Toma ya. Bueno, yo soy Alberto y me encargo principalmente de la guitarra solista. No mucho más, pero bueno, guitarra. No mucho más. Bueno, los guitarristas os lleváis todas las miradas por lo general. A veces sí, bueno, depende un poco. Sí, todo el mundo ya se fija en guitarristas y en la voz, Bueno, antes que nada, bueno, y decidme, y voy a pinchar un poquito ahora de música para que la gente lo escuche, pero decidme un poquito, sobre todo, porque ahora voy a escuchar a la gente, que creo que sois una banda por lo menos sorprendente, que hay que darle vueltecitas a vuestra música y escucharlo, y no lo digo en el sentido negativo, sino que yo creo que para sacar todo el jugo. Mm-hmm. Pero comentadme, ¿cuándo surgís? ¿Cuándo nacéis? Porque gracias a Óscar de Vega, que le voy a mandar un saludo, pues yo os he descubierto. Pero habrá gente que está escuchando que dirá, ¿quiénes son estos? ¿De dónde salen? Venga, porque soy jovencito, jovencita, a más no poder. Insultantes me son insultantemente jóvenes, ¿eh? Así que no puede ser esto. Venga, decidme un poquito cómo nace un poco la banda. Pues principalmente nace en 2015, sí que es verdad que César y Nacho pues se conocían de antes, de bandas anteriores. Ahí en Rivas tenemos una asociación, un grupo de locales, uh-huh, que los pone el ayuntamiento, y bueno, la verdad es que hace unos años salían bastantes bandas, la gente se conocía y tal, y bueno, ellos se conocieron allí, y a mí me encontraron un poco por casualidad, buscando sobre todo, ellos estaban buscando un guitarrista para hacer un tributo a Arctic Monkeys. Y bueno, pues yo empecé con ellos. Buena banda, sí, aunque sí. No es de mis gustos favoritos y de lo que suelo escuchar. Los vi en directo la última vez que vinieron y joder, Y no se parece ahora nada Y nada, pues luego Marcos, que es mi primo, pues entró ya en 2017. Y bueno, siempre hemos querido un poco hacer un homenaje a esa música de los 70, bueno, finales de los 60, hablamos, y perdón que te interrumpa, Pink Floyd, Camel, toda esa época, que es irrepetible. Sí, sí, efectivamente, y ahora además cuesta un poquito encontrar bandas que quieran un poco homenajear a esos uh-huh estilos. Sí que es verdad que el sonido se enfoca por otro lado, pero nosotros queremos un poco recordar eso con ciertos tintes también modernos, ¿no? Como Tame Impala, Arctic Monkeys. Sí, pero eso. Fíjate que viniendo de gente tan joven, y lo digo en el sentido de puta madre, ¿cómo os acercáis a este tipo de sonidos cuando a lo mejor la gente más joven, no sé, hablando en plata, los viejunos sí que nos escuchamos y tenemos los vinilos, Pero, a ver, acércate mejor al micro, comparte tú el micro con el batería. Sí, ahí, porque... No, ahí, ¿para qué? Porque el tuyo no suena bien. Creo que en el caso de todos, sí, es obra de nuestros padres. Qué bien. De gente que escuchaba música de forma activa en casa y al final te acaba inculcando ciertos gustos o ciertos valores musicales. ¿Te acuerdas de que hablas el primer disco que escuchaste de tus padres? Yo hay un disco, yo soy la parte Beatle del grupo, yo soy más de los 60, pero... No es nada malo, ¿eh? A mí me gustan mucho los Beatles, ¿eh? O sea que... No. Aunque también, por supuesto, Pink Floyd, pero vamos, yo Beatles y Beach Boys, sobre todo. ¿Y Beach Boys? Toma ya, ¿eh? ¿Sabes que Beach Boys es como una banda como muy... que cuando la gente dice, ¡ay, me gustan Beach Boys! Te miran como diciendo... Sí, bueno, pero... Pero bueno, buenas melodías, ¿eh? Eso es. Bueno, pues yo recuerdo un disco, un directo de... un disco triple de Paul McCartney de las giras del 89 y el 90. Y eso es, yo creo que es lo que marcó un poquito mi infancia, de cara a celebraciones familiares y demás, que mi padre gustaba mucho y gusta de poner pues un vinilo de fondo y tal, el estar escuchando ahí, bueno, y también por supuesto a Pink Floyd, a mi padre también le encanta Pink Floyd, Queen y demás, pues eso al final pues te va creando un bagaje musical que al final acaba repercutiendo en tu forma de componer. Hostia, qué nombre, me estáis dejando así un poco con la boca abierta, ¿eh? Me estáis dejando con la boca torcida. Bueno, ya que él lo está diciendo, ¿qué discos escuchasteis por primera vez? Ya que decís que esto va heredado de vuestros padres. Pues yo, el disco que más recuerdo haber escuchado en casa, así por primeras veces, diría que es el 30 aniversario de Toto. Joder. Es tardío, pero sí. Somos concretos. Hostia, ¿eh? Somos, o sea, y en esas... bueno, a ver, que estáis cogiendo cosas muy, muy... Joder, sí, de monstruos sagrados, ¿eh? Sí, cada uno al final tenemos nuestros gustos. Creo que también es algo que, pues, complementa muy bien todos nuestros gustos, ¿no? Y yo, a partir de esas primeras veces que escuché esos discos, dije, voy a escucharme toda la discografía. Y Toto se convirtió en mi grupo favorito, es el grupo de mi infancia. Los habrás visto hace poquito que estuvieron por aquí. Sí, lo vi. Me imagino que levitaste, ¿no? Sí. Levitaste y vamos, porque no había techo, ¿no? Si no, ¿verdad? Bueno, a ver por aquí. ¿Cuáles son los discos que escuchaste de vuestros padres? Bueno, en mi caso no sé si centrarme en un disco concreto, pero sí que mucho por parte de mi padre, Simon y Garfunkel. Combinación de voces, mucha armonía, eso siempre. Estas guitarras acústicas, sí. Que además estás sonando de fondo, eso sí, Mónica Funkel, ¿eh? Sí, total. Y luego también, pues un poco Queen, como ha podido decir Marcos, y Elton John en mi caso. O sea, dejamos un poco, ¿no? Ese rock, vamos un poquito más hacia el pop incluso también, pero sí. Sí, es verdad que hablamos con Elton John, a lo mejor tiramos más al pop, pero hostia, también es otro nombre. Yo reconozco que tampoco de los estilos de los músicos que más me gustan, pero sí que tiene cosas. Yo me acuerdo de verle en la película de The Who, el Pinball Wizard y estas cosas. Y es un joder, ¿eh? Tiénetela, ¿eh? Vaya, bueno, a ver, sorpréndeme, ¿me vas a sorprender? Bueno, yo uno de mis grandes recuerdos es Michael Jackson. Michael Jackson, definitivamente lo he estado escuchando desde que tengo memoria. Y grupos de rock, a mi madre le encantaba Supertramp. Tenemos muchísimos discos de Supertramp. Claro, de hecho, claro, estoy diciendo todos estos nombres que yo creo que la gente, ahora pondremos un tema para que ya la gente lo escuche entero, aunque lo está escuchando de fondo, pero todo lo que estáis nombrando es lo que uno empieza y puede escuchar de fondo. Sí, totalmente. Y bueno, yo también considero rock español Mecano. Mecano toda mi vida. O sea, me sabía todo. Bueno, a nivel de teclados y pianos, sí, y todo, claro, tú que tocas piano, teclados, Mecano, aunque hablemos de un grupo más de pop. Sí, una total inspiración, y la verdad es que esos tres para mí son la triada de toda mi infancia. Joder, bueno, claro, menuda mezcla, venga, dime, ¿y a ti? Yo principalmente Pink Floyd, sobre todo esas guitarras, esas canciones progresivas, largas. Que se van adentrando en diferentes atmósferas y todo eso. Y bueno, yo en esa parte musical, y Nacho, por ejemplo, también se inspira bastante de Pink Floyd en cuanto a letras, ¿no? Mm. Letras de Roger Waters, desde The Dark Side of the Moon a The Wall, o incluso antes o después, pero principalmente eso. También somos muy Pink Floyd, y yo lo intento transmitir un poco en la composición general y como envolvente, la guitarra, envolvente, ¿no? Sí, muy atmosférico. Eso es, sí, eso es. Bueno, ya metiéndonos, y perdona, ya solamente la portada, esto ya recuerda a Pink Floyd y a toda esta banda de... Joder, pero bueno, oye, comentame entonces, con todos estos gustos, ¿cómo se logra cuadrar en composiciones vuestro primer disco, verdad? Sí, ¿cómo sí. se logra cuadrar todo esto en un primer disco? Me imagino, a nivel de... Ya no hablo de composición, porque me imagino que por lo que estáis diciendo, además, todo tenéis lazos de unión a nivel musical. Pero a nivel de cuadrar, de decir, la grabación, el sonido final, ¿cómo se cuadra todo esto? Pues principalmente, al principio las canciones nacen incluso de una voz y una guitarra acústica, y luego ya es cuando... Esa canción, cuando tienes esa primera base, puede tirar por muchos lados, incluso variando la velocidad, variando el esquema de la canción y sobre todo cómo instrumentes esa canción. Nosotros siempre pues nos inspiramos o intentamos copiar esos equipos que utilizaban antes, uh-huh. esos sintetizadores, esos efectos de guitarra y todo eso. Entonces yo creo que eso hace todo un poquito el sonido ese general, ¿no? Uh-huh. Y luego también, pues a la hora de mezclarlo, estuvimos mezclando en un estudio ahí en Rivas, que fabuloso, Estudio Brasil, y se mezcló todo de una manera analógica, incluso las reverbs, los delays. Entonces, para emular un poco ese tono cálido que tenía la música en los 60 y en los 70 principalmente. Claro. ¿Y quién lleva las riendas a nivel de, digamos, de producción de lo que debe sonar o no debe sonar? No sé si lo sacáis entre todas. Sí. Sí, ¿hay alguien que llevéis las riendas? No, principalmente. Acércate al micro de él, porque no sé por qué no se te oye ahí mejor. Normalmente, sí, lo hacemos entre todos, vamos viendo por dónde tira cada tema, vamos viendo qué sonidos nos pide el cuerpo. Al final, yo creo que el secreto de cara a compaginar todos estos estilos, toda esta macedonia de estilos que tenemos, es que no intentamos como tal hacer la música de nadie, sino que al final intentamos utilizarla a nuestro favor el tema de toda esta variedad. Y digamos que no ponemos tapón, no ponemos límite a la utilización de esas referencias que tenemos, ¿no? Entonces, de cara, pues mira, yo quiero poner una letra que me evoca más a lo que yo escuchaba de pequeño, pues perfecto, o sea, hay mucha libertad creativa y por lo tanto eso hace que no se imponga ningún gusto concreto ni nada. Entonces, al final es crear un sello propio, un sonido nuestro, pero sin renegar, por supuesto, de dónde viene. Uh-huh. Oye, sin menospreciar el resto de instrumentos, pero al final el teclado marca dar una serie de matices. Me imagino que tenéis claro que alguien con el teclado tenía que entrar. No sé si la formación ha sido, estabais todos y habéis tenido que, y la habéis buscado a ella y tal, pero tenéis claro que el teclado, sin menospreciar el resto, porque yo por lo menos lo estoy escuchando y hostia, los teclados al final tienen que sonar cristalinos, ¿no? Lo siguiente. Eso es, y a ver, sobre todo no queríamos caer un poco en ese típico grupo, esa formación de dos guitarras, bajo y batería, con las voces. Entonces queríamos añadir un poquito también esa atmósfera de sintetizadores y piano eléctrico y todo eso. Lo hemos querido un poco limitar también, porque sí que es verdad que hoy en día, con la era digital, pues tienes acceso a cualquier tipo de instrumento. Pero bueno, sí que, hombre, creo que te diferencia un poquito también de los demás y lo que volvemos a lo de antes, nos transporta más a esa época, uh-huh. ¿no? Cuando se utilizaba, por ejemplo, hablábamos de Supertramp, utilizaban el uh-huh. Gurlitzer, el Fender Gurlitzer, o sea, el Fender, sí. No, el piano Gurlitzer a tope, o sea, cada uno, por ejemplo, King Crimson utilizaba el Mellotron, que en esa canción, por ejemplo, incluye un Mellotron. Uh-huh. Entonces, pues, es una manera también de acercarse más a esos géneros que buscamos. Ajá. No, esta guitarra, en este caso. No sé si, porque estoy enrollándome a hablar, ahora vencho el tema y seguimos hablando, pero ¿hay presentación del disco, hay bolo en directo? El sí. 17. Ya vamos a decir el bolo para que lo vamos a seguir repitiendo, claro. Sí, en principio, bueno, todavía tenemos una fecha cerrada, el 17 de enero. Y mis compañeros me van a recordar la sala. En la sala maravillas. En sala maravillas. Buena sala, buena sala, Digo, buena sala. Me pilla a mí al lado de mi casita. O sea que no. Bueno, no sé si hay más bolos aparte de este o por ahora es el único que hay. ¿Lo estáis moviendo ahora? Tenemos pendiente el seguir rodando, pero bueno, de momento nos vamos a centrar en este que va a ser, digamos, el plato fuerte. La presentación hay oficial. Hay un concierto, sí. Así un poco más íntimo, podemos decir, ¿vale? Que el es día el día 9 de noviembre, allí en Rivas. Uh-huh. Nuestra asociación monta un concierto con grupos dentro del colectivo. Hostia, pues dilo. Claro, por eso. O sea, evidentemente el de enero va a ser el más importante, porque me entiendo que es la presentación oficial. Pero bueno, dilo. No, cualquiera que quiera ya coger una pinceladita, ¿no?, de lo que es Blue and Black en directo, el día 9 de noviembre. Puede venir a Plaza Rosendo Mercado, allí al lado de, cerca de la gasolinera, ¿no?, que es donde está nuestra asociación localizada, ¿no?, los locales de ensayo, y puede vernos, sí. Bueno, vamos a pinchar un tema. Yo he escogido For the First Time. Así que venga, explicando un poquito las primeras veces, por primera vez. Esto de las primeras veces es muy. No voy a decir nada, pero evoca un montón de cosas. Así que comentadme un poquito cómo surge este tema For the First Time. Pues For the First Time surge como un tema que hace un poco de espejo, ¿no?, de ese estilo de Pink Floyd que comentaba antes Albert. pude recordar a temas como Comfortably Numb, ¿no? Ese tipo de temas. Uh-huh. Y la letra, que es mía en este caso, pues básicamente puede evocar un poco a lo que tú quieras, como te digo, porque el álbum es muy conceptual, es muy de trabajar las emociones. Uh-huh. Entonces puede ser un poco, dependiendo del estado de ánimo de la persona, lo que esa persona quiere interpretar. Pero en este caso concreto, o al menos la intención original con la que yo lo hice, fue el duelo, la pérdida de un ser querido, y cómo por primera vez empiezas a entender y a sentir, uh-huh, ¿no?, ciertas cosas que eran desconocidas para ti hasta ese momento. Duro, duro. El duelo por primera vez es duro, ¿eh? Eso es. Bueno, vamos a pinchar lo que está sonando de fondo. Okay. Y seguimos hablando con la banda. Thank you. Bueno, pues Generación Suicida aquí. Esto, bueno, hay que decir que nos estamos riendo porque estamos hablando de que los comentabas, este producto puede tener salida, ¿no? Porque también esto como grupo yo creo que os lo planteáis, ¿no? El decir, hostia, va, aunque sea todo por pasión, puede tener salida, ¿no? Y estábamos hablando aquí con vuestro bajista que estaba hablando de Paul McCartney y yo estaba diciendo que vea, Paul McCartney le había visto hace ya bastante tiempo y tú, ¡el 89! O sea, tú eres un friki de narices, ¿no? Mucho. Sí, ¿no? Mucho. A mí me pones Paul McCartney y Brian Wilson y lo que quieras. Toma ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Toma ya, bueno, la verdad es que está muy bien. Vamos a comentar que, porque lo estábamos hablando fuera de lo que es en directo, estábamos hablando de que es un disco conceptual, vamos a hablar, no sé si a nivel de letras, estábamos hablando porque yo, Oscar me lo mandó en MP3, lo estoy pinchando ahora también directamente porque tengo algún problemilla con el correo directamente del YouTube que está también para escuchar el disco, pero me estabais diciendo que, bueno, que está todo, las canciones no son como tendrían que estar de cara al disco físico, ¿no? Sí. Comentadme un poquito, porque vais a hacer un disco. ¿Es un disco conceptual? Sí, el disco, tanto a nivel compositivo de instrumentos y de música, como a nivel de letra, está pensado como un viaje, ¿no? Uh-huh. Es un viaje emocional, podríamos decir. No, a nivel musical sí que está organizado de la manera que tiene que estar, como lo hemos concebido. A nivel de emociones no es que tengan que sucederse una sistemáticamente detrás de la otra, pero sí es cierto que tiene que tener un orden y es un viaje por emociones que cualquier ser humano puede experimentar. Uh-huh. Igual que en un primer EP que hicimos en su día, o igual que a lo mejor otros discos, otros álbumes que siguen la vida de una persona. Uh-huh. Aquí no nos hemos querido detener en una única persona concreta, sino que lo que hemos hecho es pues crear un viaje emocional por emociones como te decía antes, el duelo, el duelo, como la alegría, como el desasosiego ante no encajar en una circunstancia o ese tipo de cosas que pues cualquier persona puede identificarse, ¿no? Cualquier persona de cualquier lugar puede sentirse identificada, puede relacionar sus propias experiencias con, uh-huh, con estas que te puede transmitir el álbum. Uh-huh. Bueno, hablabais antes de que hay temas que el formato físico todavía no está, que todavía lo estáis ahí, habéis tenido problemas porque realmente queréis que vaya temas unidos, ¿no? Como un medley. Eso es. Comentadme, porque a lo mejor ahora un tema de 23 minutos, como me estabais comentando, como que yo no sé, la gente estará flipando en colores, pero ¿cómo podemos explicarle a la gente que diga 23 minutos? La sensación de ¿por qué meter varios temas de tirón 23 minutos? Que esto, para los tiempos de inmediatez que vivimos, vamos, esto es como le da a la gente un infarto, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, que ahora mismo toda la industria de la música se mueve incluso en canciones de 3 minutos... 4 como mucho, ¿no? 4 como mucho, efectivamente. Queremos algo rápido y sencillo. Nosotros nunca hemos querido, no hemos querido eso. Hemos querido recordar siempre, como he dicho, bandas de antes. Y realmente, a ver, podemos pensar un tema de 23 minutos con sus partes a lo mejor de 3-4 minutos lentas y tal, rollo King Crimson o Pink Floyd, pero no, cada canción tiene su estrofa, su estribillo, aunque a lo mejor sea una canción, incluso 2 minutos, una canción corta, pero luego enlaza con otra. Entonces, él es un poco lo que hablaba Nacho, que tú puedes escuchar una canción individual y perfecto, pero luego si tú las escuchas todas esas en conjunto, tienen un significado. O sea, es una parte más baja, luego una parte más alta, luego ya en cuanto a letra también tiene su significado, que todo va seguido. Entonces, bueno, es fácil de escuchar en ese sentido. Uh-huh. O sea, la diferencia es eso, que cuando escuchamos un disco normalmente es una canción que tiene un silencio entre canciones, tiene su silencio, ¿no? Tiene su espacio. En estas hay algunas en las que no, que directamente lo encajamos. Sí. Lo encajamos, por ejemplo, esta que acaba de empezar, pues venía de otra canción. Y no hay ese espacio directamente. O sea, el oyente piensa, ha habido un cambio grande en lo que estaba escuchando, pero no ha habido un silencio. O sea, simplemente ha cambiado la pista. Y por eso tenemos 17 pistas agrupadas en 53 minutos, ¿no? Ajá. Es difícil transmitir con la música, porque cuando hablamos de rock sinfónico, progresivo, todas estas bandas como Pink Floyd, King Crimson, en otro sentido, pues los Beatles también tienen por ahí discos conceptuales y tienen cosas también para darle vueltas, ¿no? Pero es difícil transmitir con música. Yo no sé si a la hora de componer, a la hora de grabar el disco, dices, joder, ¿estaremos consiguiéndolo? Yo creo que no. Yo creo que la música es tan poderosa, creo que de hecho es la forma más natural para transmitir ideas y emociones, creo, a mi juicio, que con la que ha podido dar el ser humano. Entonces yo creo que es muy fácil, si pones de verdad intención y pones sentimiento en lo que estás haciendo, creo que es muy fácil. Otra cosa es que la hagas con otros fines, yo que sé, más comerciales y demás, pues bueno, ahí sí que puedes tener que hacer un poquito, vamos a decirlo así, de ingeniería para intentar transmitir una idea, pero si es genuino, yo creo que no. O sea, creo que no hay mucha dificultad. Bueno, 17 de enero, volvemos a recordar, Sala Maravilla, la presentación de vuestro primer disco. Y bueno, yo no sé qué van a la gente que vamos a escuchar en directo. Yo no sé si os planteáis también todo el disco de tirón en orden ahí o el setlist ya tengo que en directo. A ver, por aquí tú te estás riendo. A ver, venga, desde el punto de vista de las teclas piano. A ver, sí que se han planteado el tocar el disco de inicio a fin. Lo más friki nos gustaría una barbaridad, ¿eh? Yo ya te lo digo. Tal como está planteado. Pero sí que es verdad que muchas canciones a nivel de producción son muy complejas, ¿vale? Entonces, lo que estamos intentando es crear un setlist que lleve con la mayor fidelidad posible nuestra música al escenario, ¿vale? Eso es lo más primordial para nosotros. Que a la hora de escucharlo tú sientas, vale, estoy escuchando el disco, me está transmitiendo todo lo que me tiene que llegar. Entonces, bueno, no sabemos si vamos a llegar a todo en directo todas las canciones, pero sí que estamos haciendo todo lo posible para gestionarlo de forma que la mayoría las podemos tocar en directo. Oye, ¿hay alguna canción que estés deseando tocar en directo? ¿Hay alguna canción que te pone la piel de gallina que dices, joder, cuando la toque, vamos, voy a levitar? Bueno, a ver, yo soy muy fan de Climbing, ¿vale? Porque es una canción que me transmite muchísima paz a la hora de tocarla, ¿vale? Es una de las que más disfruto. ¡Qué bonito! ¿Paz? Sí, sí. ¡Joder! Para mí fue muy sencilla de aprender y desde el inicio cuando la toco siento una cierta calma, una cierta paz, una cierta seguridad. Que la verdad disfruto muchísimo cada vez que la tocamos. Entonces ya tuvimos la oportunidad de tocarla una vez encima del escenario el pasado junio. Y la verdad, una experiencia, me gustó mucho. Toma ya, bueno, hay más canciones, ella me estaba diciendo este tema, pero hay canciones especiales que hay ganas de tocar. Por ahí el batería también me está sonriendo ahí. Bueno, venga, dispara tú que estás ahí. Hombre, a mí una de mis favoritas sin duda es esta For the First Time que acabamos de escuchar. Sí. Creo que tiene mucha fuerza para el directo. Creo que tiene un solo espectacular aquí de manos de Albert, de nuestro guitarrista. Y en general creo que es una canción que levanta el escenario, ¿no? Básicamente siempre disfrutamos el ensayo tocándola muchísimo y creo que en directo puede ser una de las grandes. Vamos por ahí. Bueno, yo creo que For the First Time es una canción ganadora en directo. O sea, veo que marca, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. Y de hecho, como he dicho, una cosa muy importante, la disfrutamos muchísimo en el ensayo. Y en los ensayos hay muchas miradas de decir, ¡guau! Lo estamos disfrutando. O sea, disfrutar eso en un ensayo, en una sala chiquitita, pues llevado a un escenario es otro mundo, ¿no? Y es maravilloso. Pero si tuviese que decir otra canción, me quedaría con Our Journey. Ajá. Es esta que estamos escuchando. Estás en el fondo. Y esto es, te pones a levitar, ¿eh? Me estas encanta, cosas, sí. Esto es como. Tiene sus diferentes partes y bueno, me gusta mucho. Pues para mí, la canción Relax, ¿no? De Patri, era Climbing the Air, para mí es esta. Y me transmite una paz increíble y bueno, pues ojalá poder disfrutar de ella en directo al máximo potencial. Bueno, 17 de enero, Sala Maravillas, Madrid. Repetimos, para que la gente esté ahí al loro. Hay canciones diferentes que también os propongo que tengáis ganas de tocar, o por aquí For the First Time está saliendo ahí como ganadora. For the First Time a mí me gusta mucho, sobre todo por el papel que hablaba Nacho de ese solo que hago ahí al final, que además en directo lo transformo por completo. Soy de esos como viejos guitarristas como Gilmour, sí. Y tal, que el solo que tienen en el estudio lo transforma. Y pero coincido con Patri, fíjate que aquí me, mi papel un poco en la guitarra, en Climbing the Air, no, es muy sencillito, es algo base y ya está, pero disfruto un poco del conjunto general de la canción y es una canción muy bonita, es de mis favoritas, entonces la disfruto mucho. Y esa sobre todo también. O sea, sé que he dicho tres, lo siento. Pero no te preocupes, no te preocupes. Disfruto todas. Pero vamos vamos a pinchar un poquito más de música para que la gente también escuche. Y yo me he ido a Synthetic Soul. Comentadme un poquito este tema, que sintético, alma sintética, cuando ahora con estos moderneces, la inteligencia artificial, robots y todo este tipo de historia, yo no sé si va por ahí el tema en cuanto a la letra o va por otra historia. Bueno, a ver, Synthetic Soul es un poco la fiesta, es un poco el disfrute, es un poco el gozo, ¿no? El regocijo de estar entre gente, con ruido, con humo, con música, con todo. El hecho de que se llame alma sintética no va tampoco tanto por eso que comentabas, ¿no? Que podría ser también, pero no es tanto esa idea, sino el hecho de que nos transformamos un poco, ¿no? Cuando estamos disfrutando, como estamos fuera, como que estamos en otro estado, ¿no? Del ser, incluso podríamos decir, y como que no es a lo mejor tanto nuestra forma real, simplemente es una versión pues como más que hemos creado para ese momento. Es un poco el concepto ese, pero sí, habla de eso, el jolgorio, el barullo, todo ese ruido. Bueno, recordamos, 17 de enero estaréis Blooming Black, creo que lo digo bien, en la Sala Maravillas. Escuchar esto es una gozada, ¿eh? Synthetic Soul y uff. Bueno, la verdad es que estábamos aquí escuchando el tema de este primer disco de Blooming Black, que uy va, ahí que se me satura. Bueno, Blooming Black, creo que lo digo bien. Oye, aunque vamos a seguir ahora hablando un poco, estábamos hablando fuera del sonido del directo, de la portada y demás. Oye, ¿de dónde viene Blooming Black? ¿De dónde sale? Porque no sé si esto también tiene algo que ver. Hablábamos del significado de portada, de las letras. Entiendo que también esto tiene algún significado concreto respecto a vuestra filosofía y este tipo de cosas. Bueno, tiene un significado más a nivel de experiencia personal. Uh-huh. Antes de que Marcos entrara a nuestra batería a ser parte de la formación del grupo, estuvimos una etapa un poco como de estancamiento, digamos. Uh-huh. En el que no conseguíamos sacar adelante nuestro sonido, estábamos buscando, no picando aquí y allá a ver dónde podíamos encontrar una ruta que seguir, y es cierto que, como se suele decir, lo vimos un poco negro, ¿no? Hubo un momento de desesperación, de verdad decir, es igual, esto no marcha, igual esto no tiene un futuro como tal. Entonces, cuando ya por fin lo conseguimos dibujar, ¿no?, sobre el papel, el camino que queríamos tomar, vimos como que todo volvía a florecer, como que todo volvía a salir adelante. Entonces es un poco pues un guiñito, ¿no?, una especie de broma interna entre nosotros de cómo todo floreció negro, porque parecía que todo estaba muy mal, pero al final acabó saliendo algo muy bonito entre nosotros. Entonces, bien, bonito. Bueno, hablábamos de la portada, ¿eh? Y yo preguntaba que quién había diseñado la portada, porque aparte de cuando hablamos de rock sinfónico, Pink Floyd, todos los nombres que estabais diciendo y decimos, pues bueno, vienen a la cabeza, ¿no? Comentadme quién ha diseñado la portada, que lo estábamos diciendo fuera del directo, para que la gente lo sepa, porque absolutamente impresionante. Y como decíamos, esto carne de vinilo, esto en vinilo sería la hostia, ¿eh? Bueno, venga, pues... están señalándote a ti, Marcos, ¿verdad, Marcos? Sí, yo. Pues nada, de esto se encargó una chica con la que contactamos a través de redes sociales. Y pues creo que en redes sociales se llama Nivera Visual, si no me equivoco. Uh-huh. Y es una chica pues de Europa del Este, que pues contactamos con ella a través de una plataforma y le explicamos un poco la idea que teníamos de lo que era nuestro boceto y nuestras ideas, componiendo pues estas formas, ¿no?, esféricas, el desierto, los colores incluso. Uh-huh. Y sobre todo pues esas personas, ¿no?, perdidas por el desierto, ¿no?, que no saben muy bien dónde van. Pues esta chica logró llevar nuestra idea a lo que viene siendo pues una portada que intentamos que fuese lo más profesional posible. Uh-huh. Y que todo el mundo pudiese disfrutar de ella, ¿no?, y captar la atención, que al final es lo que pretende hacer, ¿no?, este arte visual. Bueno, me decíais además que lo de las esferas, tenía que haber esferas, ¿no? A ver, venga, comentamos un poquito lo de las esferas, esa fijación con las esferas, que también por todos los discos de los 70 hay esferas, ¿eh? O sea que, a ver, ¿por qué esa fijación por las esferas? Y tú decías, venga, ¿qué? Pues la verdad es que, no sé, pues lo había visto alguna vez, sobre todo en imágenes así de los 70. Creo que da como una sensación de un poco de psicodelia también, ¿no? Uh-huh. Un poco de ¿por qué está esto aquí? O sea, que a veces que no tiene por qué tener un significado, ¿no? Pero sí, más estético, ¿no? Lo vi así, bueno, no lo sé, lo mismo lo soñé algún día o algo, no tengo bueno, ni idea. Es bonito, hay que decir que son estéticamente, yo creo que es precioso y queda muy bien. Evidentemente lo estábamos diciendo que esto en vinilo sería la leche, pero hay que esperar, y decía, y os comentábamos, porque incluso por la duración tendría que salir doble vinilo. Sí, eso, ya sí. Por ahí decían, por ahí, en color morado. Es un sueño, sí. Bueno, porque la portada que tiene un color morado que mola muchísimo, ¿eh? Me mola muchísimo. Pero oye, y en físico, en CD, yo sé que la gente joven como vosotros, pues el físico como que lo valora poquito. Todo, mientras esté en MP3 y subido a las redes, ya es la leche, ¿no? Pero para los que somos más mayores y si no tenemos el disco físico, no nos sabe tal, ¿cuándo tendremos el disco físico? Aunque sea en CD, ya no pido el vinilo, ¿eh? Pues el disco físico, estamos ahora mismo justo produciéndolo. Y creemos que tardará unas semanas, alrededor de un mes más o menos, quizá en salir. Tampoco hay nada claro, pero a priori pues debería ser eso, ¿no? Unas semanas de espera y lo podremos tener disponible. Entonces, de primera saldrán 150 copias, una tirada bastante limitada, pero pues un poco para tomar contacto, ¿no?, con esos primeros oyentes, ¿no?, y ver pues cómo la gente, ¿no?, reacciona, ¿no?, a nuestro... a nuestra obra. Así que, pues nada, lo podréis tener disponible y si nos seguís en redes podréis estar al tanto de cuándo estarán disponibles. Bueno, pues estaremos esperando. Hay que decir que 17 de enero vuestro concierto de presentación de este disco. Y bueno, no nos queda mucho tiempo, pero yo no quería irme sin pinchar este tema que está sonando de fondo. Inner Voice. Comentadme un poquito, que además aquí suena el piano, los teclados a saco. Así que, venga, cuéntame, ¿no?, cómo sale este tema y sobre todo cómo este sonido aquí que entra. Bueno, pues... Acércate, mira, al micro, venga. Es que creo que no es la mejor persona. Ah, vale, venga, pues nada, quien queráis. Inner Voice es un poco como nuestro Mother, podríamos decir, ¿no?, de Pink Floyd. Es el, no el penúltimo, pero el penúltimo tema dentro de las canciones completas con voz y con todo del álbum, ¿vale? La número 15, si no me equivoco. Entonces, es como la conclusión de todo el álbum. Hemos tenido un viaje conceptual por todas las emociones. Y el último tema completo, digamos, que es este Our Journey, es casi ya como la vida de una persona que va a vivir todas esas emociones que hemos visto previamente. Entonces, Inner Voice es una manera como... de una figura paternal o fraternal, le está diciendo a alguien que está por venir, pues ese, no te preocupes, yo estaré aquí, todo lo que vas a experimentar es normal, tanto lo bueno como lo malo, y que sepas que siempre tendrás apoyo, ¿no? Entonces es un poco pues como ese Mother, si bien es cierto que Mother era un poco más pesimista, sí. ¿No? No voy a estar siempre ahí, ten cuidado porque algún día estarás solo. Nosotros hemos querido hacer una versión un poco más optimista de bueno, y Nervous es como voz interior. Sí, es Inner Voice es más o menos voz interior, voz interna, que entiendo como una especie de guía de alguien que te va comentando tu vida, etcétera. De hecho, al principio de la canción podemos ver varias palabras, ¿no?, que comenta Nacho, sí. Y las va narrando, y luego a modo de leitmotiv lo podemos ver también en Our Journey. Eso es, como si esa persona recordara la voz interior. Bueno, absolutamente, bueno, la verdad es que toca la fibra una barbaridad. Bueno, tengo que daros la enhorabuena, de verdad, daros la enhorabuena por el disco. 17 de enero es en la Sala Maravillas. Y un poco para rematar un poco la entrevista, decidme cada uno qué os gusta especialmente de este disco. Venga, yo me imagino que cuando tú escucháis el disco, dices, lo tengo en mi casa, aunque sea en grabación, lo tienes ya rematado, te pones a escucharlo y dices, ¿qué es lo que te gusta de este disco? A mí me gusta cómo reivindica ese alma del vinilo, de la continuidad entre canciones, de ser un disco que te pide o que te llama a escucharlo de inicio a fin. Y es como un círculo que además se acaba cerrando por el hecho de que empieza por una canción que al final se repite a la inversa, a modo de, bueno, cerradura de un bucle, del, ¿no?, círculo. Eso es, a modo de bucle. Sí, sí, toma ya, Bueno, Marcos. Bueno, para mí es un orgullo haber formado parte, ¿no?, de este proyecto. Y creo que lo primero a decir, a recalcar, es el orgullo que sentimos al haber terminado este proyecto, que pues ha llevado su tiempo y su esfuerzo y mucho cariño. Entonces, ver esto terminado pues me hace sentir bastante orgulloso. Y en cuanto a la temática, pues diría que sobre todo mucha tranquilidad. Me transmite mucha paz el disco y yo de vez en cuando pues me lo pongo pues mínimamente para estar por casa y disfrutar de él. Y creo que es algo que... de lo que estoy orgulloso, ¿no? Contento de haberlo terminado y decir, no me he cansado de él, ¿no? No me he cansado de escuchar esta canción una y otra vez y poder disfrutar de él en el día a día. Bueno, me encanta cuando decís eso de paz. Joder, Joder. Bueno, venga. A mí lo que más me gusta del disco, sin duda, es que hemos tenido la capacidad para expresarnos. Yo creo que eso es lo más importante, al menos para mí. Y haber sido capaces de aunar esos estilos que comentábamos antes, ¿no?, que pueden ser muy dispares dentro de una única bandera, por así decirlo, y ser capaces de dibujar pues, un camino juntos, es lo que más me llena de ilusión y de orgullo, porque al final esto, si bien es cierto que nos hemos vaciado mucho con esto y hemos conseguido un producto, en mi opinión, muy bueno, no deja de ser el punto de partida de Blue and Black. Bien. Bueno, ¿qué te gusta a ti del disco especialmente o qué te marca especialmente? Bueno, a mí, como han dicho mis compañeros, pues esa sensación de relajación y tranquilidad Y aparte, sobre todo a nivel personal, para mí ha sido la experiencia de grabar, de cómo siento que todos hemos dado un salto musicalmente. Vamos, yo noto que he pegado un subidón muy grande después de toda esta, de formar parte de toda esta producción tan compleja y tan larga. Yo solo, y perdona, que solamente os escucho, os conozco de este disco, pero todos y cada uno de vosotras, hostias, para tocar este tipo de música. Sí, ha sido un esfuerzo, ha sido mucha dedicación y la verdad yo siento mucho orgullo cuando lo escucho. Tienes que estar orgullosa y más allá. Yo, en cuanto a la parte musical, lo que hablaba antes, de que creo que hemos conseguido que esos 53 minutos sean una canción entera. O sea, desde su comienzo hasta su final, pasando por esas partes más lentas, más alegres, más tristes y tal. Y luego, en cuanto a lo personal, que no dejamos de ser, o sea, somos un grupo de música, pero luego también aparte un grupo de amigos, ¿no? Entonces siento como orgullo también de que los cinco hayamos conseguido, pues al final, después de este tiempo creando este disco y tal, pues tener esos resultados, o sea, ya para mí es orgullo, ¿no? De mis cuatro compañeros, así que en cuanto a lo musical, eso, y luego lo personal. Bueno, orgullosos tenéis que estar, así que solamente por este disco, hostia, yo vuelvo a decir, recomendamos a la gente que lo escuche, lo puede escuchar, me imagino que aparte de YouTube, lo pueden escuchar en redes sociales, me imagino, en todos los lados, a nivel de internet. En Spotify, en todas las plataformas de streaming. Sí. Se llama, vuelvo a repetir el nombre, para que la gente que tenga un inglés macarrónico como yo, Blooming Black. Y ahí lo tenéis, y recomendado escucharles. Y bueno, no sé, para la gente que nos esté escuchando, tenéis redes sociales, me imagino, para contactar con vosotros y este tipo de historias, así que sabéis formas, pues oye, yo no sé si la gente puede decir, me ha molado, puede, aparte de veros en directo 17 de enero, Sala Maravilla, no sé si pillarlo en MP3 ya el disco para que lo escuchen, no sé cómo lo, qué pueden hacer, contactar, etcétera, etcétera. Venga. Pues principalmente la red social que más utilizamos es Instagram. Y Elemental. Son jóvenes, lo sentimos. Tenéis que meteros en Instagram, Bueno, yo no soy joven y tengo Instagram, o sea que no hay excusa. Pues nada, nos podéis encontrar como Blooming /Black. Y ahí mismo en nuestra biografía tenéis un enlace al que podéis acceder a nuestras demás redes sociales, como pueden ser Twitter, YouTube, Spotify, y tenéis enlaces directos. Así que ahí nos podéis encontrar y estar al tanto de toda la información, como conciertos, la salida del disco físico u otras fechas. Perfecto. Bueno, recordamos, Blooming Black, 17 de enero, Sala Maravillas. Lo volvemos a insistir, no lo perdáis. No nos lo perderemos. Y bueno, terminemos con Clyde Bean 10. vamos a seguir el programa, vamos a tener la entrevista telefónica con otra banda que os vamos a presentar, pero por lo pronto cambiamos un poco de palo musical, seguimos en el rock and roll, aunque no saltamos del rock progresivo, al puro rock and roll de Magnetis, Lock Magnetis, este Possibilities. Possibilities, los Magnetis, pedazo de banda de rock and roll que nos gusta una barbaridad. Possibilities, segundo disco de esta banda madrileña de puro y jodido rock and roll, los Magnetis, y este Possibilities que suena evidentemente a bandas como los Dictators y me flipan una barbaridad. Estuvimos viéndoles hace poco en la sala Siroco junto a los Macarrones, que dieron un bolazo absolutamente increíble, tanto los Macarrones como ellos. Y bueno, vamos a continuar, vamos a llamar telefónicamente a la siguiente banda que vamos a entrevistar y que desde luego yo creo que os va a gustar y que supone una auténtica sorpresa. Vamos a ver si no nos falla la técnica y a ver si os gusta lo que suena. Se llaman Biosa, así que vamos a entrevistarles telefónicamente un par de minutillos, seguir como la música de Biosa y disfrutarlos. Cansados de quieren mi bien. Vamos a acabar muy mal. Estoy cansado de coger sus putas migas de pan. Pero qué coño se cree pa' ponernos un bozal. Grita fuerte y que les den, no me iré sin pelear. Bueno, vamos a ver si a nivel telefónico no nos falla la técnica. Y tenemos al otro lado del teléfono a Calero de Bioza. Vamos a ver si... Muy buenos días. Muy buenos días, Charlie. Bueno, buenos días. Muchas gracias, como te vuelvo a decir por teléfono, te lo decía antes. Gracias por dejarte tirar de la lengua, porque la verdad es que no pudimos a la entrevista de promocional que tuvisteis por Madrid. Así que nada, antes que nada, enhorabuena por el proyecto, porque oye, suena que te cagas, ¿eh? Muchísimas gracias, tío. La verdad que estamos muy contentos. Todavía nos quedan por ir muchas cositas porque acabamos de empezar. Uh-huh. Pero la verdad que estamos súper felices con Bioza. Bueno, cuéntame un poquito cómo surge Bioza. No sé si lo pronuncio bien. Bioza, Bioza. Bioza. Vale, Bioza. Cuéntame un poquito cómo surge Bioza, que bueno, tiene un montón de sonidos metidos en el sonido general, pero a mí me gusta porque es reivindicativo, crudo y macarra, más no poder, ¿eh? Bueno, pues todo esto de Bioza surgió por un cúmulo de casualidades y de buenas casualidades, vaya. Uh-huh. Yo ya de ahí tengo mis pinitos sacando algún temita de rock, con bandas que tengo mucho aprecio, como Caótico, Lendakari y así. Y entonces yo quise dar el paso, lo hablé con el equipo y comenté, digo, joder, me encantaría tener una banda y hacer cositas más allá del rap y tal. Entonces uno de mis compañeros que trabaja en el equipo mío tenía contacto con Escape, pues... concretamente con Iván Huevo, el bandera de la banda de Escape. Sí. Y justo ellos iban a hacer un parón y le comentó, oye, mira, que está aquí Calero, el loquillo este, que quiere montar una banda, ¿te apuntas o qué? Y Iván se tiró a la piscina, de hecho yo le llamo capitán porque él fue el que formó todo lo demás de la banda y es el que tira del carro y hasta... hacer nuestro primer disco, vaya. Ajá. Oye, ¿y qué sensaciones tiene uno con este primer disco? Además que tú lo estás diciendo que, bueno, que habías hecho tus pinitos, pero realmente no te habías zambullido de lleno en, digamos, en ese tipo de música, ¿no? ¿Cómo uno siente cuando ya tienes el primer disco hecho y que me imagino que ya lo estáis empezando a rodar, ¿no? Sí, de hecho, este viernes pasado fue el primer... bolo de la presentación de gira del disco de Corona de Espinas aquí en Barcelona. Todavía tengo resaca emocional y estamos aquí recuperándonos. Y como suelo comentar yo a la gente, para mí esto ha sido como un renacimiento artístico, ha sido como una segunda vida para mí dentro de la música y estoy muy contento, muy feliz. Al fin y al cabo veo que ha sido una evolución como artista muy grande. Sí. Y con ganas de más. Uh-huh. Oye, ¿y qué es lo que te ha dado, como tú lo estás diciendo, que ha sido una segunda vida a nivel musical? ¿Pero qué es lo que te ha dado esta segunda vida musical respecto a la otra, sin menospreciarla, eh? Porque hablamos de estilos diferentes, pero ahí está la base. ¿Qué te ha dado este segunda vida, como tú dices? A ver, en primer lugar, para mí, sin menospreciar ni mucho menos, porque yo sé de dónde vengo y respeto mucho mis orígenes y tal. Uh-huh. Pero a mí salir con una banda, que sean ya un equipo, sean mi familia, para mí es el hecho de hacer ya... me siento como que soy más músico. No sé si me explico, uh-huh, ¿no? Sin menospreciar lo que estaba comentando, como que estoy haciendo algo más de música, algo más allá, algo más trascendental. Uh-huh. Y eso... Claro, pero fíjate que, y como has dicho tú y te lo decía, sin menospreciar, tú, ese otro estilo, como tú decías que vienes del rap, estamos hablando también que viene el rap y es un sonido que también viene de la calle, ¿eh? Sí, sí, una cosa no quita ni mucho menos, pero me veo mucho más arropado en el escenario con tres compañeros más que solo con un DJ, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, como es una cosa nueva para mí, pues ahí encuentro como un poco lo que te decía, ¿no? Mi renacimiento, mi segunda vida... porque ya tenía muy quemado los estilos de rap, todas las bases, sí, todo eso. y esto para mí ha sido un mundo nuevo. Bueno, yo tengo que decirte que estás adentrado en un mundo nuevo, pero el resultado, hostias, parece, y vuelvo a decir, que estás metido en este estilo de música de toda la vida, aunque me imagino, como tú has comentado, que amigos y grupos y músicos del estilo más del punk rock de la calle los tienes a patadas. Bueno, al fin y al cabo yo vivo en Barcelona, pero he nacido en Bilbao, así que lo hemos desde muy pequeñito. Y ha sido un estilo musical que siempre me ha llamado mucho, y por suerte también tengo muchos amigos en esta movida que me han echado una mano. Y bueno, todavía queda mucho cosas por pulir, pero sí que es verdad que apuntamos maneras. Oye, ¿y qué bandas a ti te a nivel ya de este estilo musical te llaman o te influencian o te marcan? ¿No? Porque bueno, estás hablando de que evidentemente Euskal Herria, la zona de Euskal Herria, todo el punk rock marca, pero por ejemplo en Cataluña la banda trapera, por ejemplo, para mí son como algo sagrado. No sé si a ti te influyen ese tipo de bandas. Sí, bueno, yo tengo un par de referentes a nivel nacional bastante marcados que he escuchado casi toda la vida. Igual se desmarcan un poquito de igual de lo que hago, pero a nivel de letra, porque para mí, al fin y al cabo, yo, como digo, no me considero cantante, porque cantar canto como el culo, ¿no? Pero lo que sí me considero es letrista, y para mí las letras es muy importante. Sí. Entonces ahí tengo a Robe de Extremoduro como capitán de la movida. Sí. Y a Cuchi de Marea también como grandes maestros de la pluma. Bueno, vamos, no me desmarcan en nada, ¿eh? A lo mejor no hablamos de dos referencias a nivel de rock radical vasco o de Euskal Herria, pero hostia, como tú dices, estás hablando de dos plumas bastante afiladas, ¿eh? Sí, sí, por eso para mí, vamos, me han marcado mucho mi estilo a la hora de escribir, y vamos, son grandes referentes. Oye, estabas diciendo un poco que tu voz, que dices, cantas como el culo, pero yo la verdad es que me parece que tienes un tono de voz y un registro vocal que tiene una marca muy propia. O por lo menos a mí me lo parece. Yo cuando lo escuché de primeras dije, hostias, es como reivindicativo, como crudo y muy... no sé, yo no creo que cantes como el culo, pero vamos. Bueno, a lo que me refiero es a nivel técnico, ¿no? Sí. Sí que puedo decir que, claro, que mi voz es muy característica, y que cuando, como digo yo, haga un rap, haga un rock, sí, o te haga una bachata, quien sepa, sabe, este es cabrón escalero, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que tengo mi voz muy característica, muy marcada, que al fin y al cabo es la marca de la casa. Bueno, pues eso es un poco lo que te iba a decir, y a mí me parece perfecto, oye, hablabas también de las letras. Las letras son como muy, son, tú lo has dicho, importantes, no sé si tanto o más que la música para ti. Hombre, a ver, para mí a nivel de biocha, ¿no? Todos somos igual de importantes. Sí. Pero sí que es verdad que yo, sin menospreciar y tal, a mí me cuesta mucho escuchar música en otros idiomas porque no tengo ni papa. Sí. Entonces para mí es muy importante saber lo que quiere decir el artista y lo que quiere transmitir. Más allá de la música, que también, pues yo puedo escuchar algo y decir, joder, qué bien suena, pero me da mucha rabia no entender las letras y no saber lo que quiere transmitir el cantante. Oye, estamos de fondo sonando el tema de Noches Frías. Quizás sea el tema más tanto a nivel musical también, enganchado, conectado con las referencias que tú me hablas de Cuchi y de Robe, incluso a nivel musical. Puede ser, de hecho, a mí el disco de Con Una Espina es mi favorito. Bueno, es un tema que transmite muchísimo a nivel de sentimientos y demás, ¿eh? Bueno, es lo que buscamos al fin y al cabo con cada tema, ¿no? Yo, como digo, siempre, biocha significa corazón en euskera, y nosotros intentamos dejar un trocito de nuestro corazón en cada canción. Oye, cuéntame también, que no quiero olvidarme, porque evidentemente aquí es tu proyecto, aunque se llama Biosa, pero dime, ¿quién te acompaña a nivel de músicos de banda, que tú lo has estado recalcando, que te sientes más acompañado y te sientes más cómodo, que, y yo lo entiendo, pero ¿quién te acompaña? Porque yo tengo que decir que escuchando el disco, hostia, pedazo de músicos, Sí, tengo una suerte increíble, la verdad que tengo tres compañeros que ya, mira, nos conocemos desde tanto tiempo, pero lo estábamos hablando este mes aquí en Barcelona, que ya somos una pequeña familia, y ese buen rollo es increíble. Pues por un lado tenemos en la batera capitán, ahí va un huevo. Sí. Ese para mí es el capi, vamos. Tenemos al bajo a Chara Corrado, el argentino del grupo, que viene un poquito más del reggae y tal, pero el tío echa dos pelotas y tiene un peso muy duro en el bajo. Luego, la que aporta la belleza a la banda, tenemos a Helen, que es la guitarrista. Sí, sí, bueno, tengo que decirte que los músicos, escuchando el disco, bueno, a Iván evidentemente lo conozco ya desde hace bastante tiempo, al cual le mando un abrazo si nos está escuchando, le conozco desde bastante tiempo, pero a los otros dos partes musicales que me estabas hablando, tanto guitarra como bajo, no les conocía, y hostias, me ha gustado muchísimo lo que tú dices, el bajo y el sonido de guitarras es brutal. Entiendo que también eso tú lo tenías en mente a la hora de el sonido final del disco. Más que yo, ya te digo, esto fue todo cosa de Capitán, o sea, fue todo cosa de Iván. Yo sí. Me puse en contacto con Iván y yo le dije, tío, lo dejo en tus manos, tú eres el que maneja, al fin y al cabo llevas más años que la hostia en todo esto. Uh-huh. Entonces monta el equipo y rápidamente montó y dijo, estas son las personas indicadas. Y nada más las conocí y dije, efectivamente, y ya más allá de cómo son cada uno como músico, ¿no? Al fin y al cabo vamos a chupar mucha carretera, vamos a estar mucho tiempo juntos y también tiene que ser, más allá de un buen músico, tener un buen corazón. Ajá. Y acertó en ambas. Bueno, pues tengo que decir que Iván tiene un tino absolutamente brutal, ¿eh? Iván, buen gusto tienes a la hora de coger músicos y músicas, ¿eh? Que ahí está tu guitarrista. Oye, cuéntame también, porque también hay colaboraciones en el disco, ¿vale? Yo, evidentemente, me parece que son, como se dice muchas veces, las guindas del pastel, aunque lo importante sea la composición vuestra, la grabación vuestra. Pero bueno, cuéntame un poquito las colaboraciones, que también entiendo que con tanto amigo para arriba, para abajo, es un gustazo grabar estos temas, ¿no? Claro, o sea, a ver, por un lado tenemos yo os recuerdo, vamos, tener 15 años, estar en Hayas de Bilbao, en mi primer concierto de ver a Escape y hacer posible tener una colaboración con Pulpul, pues fue la hostia. Sí que es verdad que ya lo conocía de hace más tiempo, vaya. Uh-huh. Y ya como metimos a Iván en la ecuación, yo se lo comenté a Iván, digo, mira, yo conozco un poquillo a Pulpul, tú que eres colega suyo de la hostia, ¿tú crees que le molaría? Y dijo, hermano, segurísimo. Le mandamos el tema de Carroñeros y efectivamente dijo, parante, os echo una mano, el tema mola un montón y adelante. Entonces, de hecho, recuerdo el día que nos mandaron la primera prueba ya con las dos voces en el tema y yo diciendo, tío, se me ponían los pelos de punta, digo, no me puedo creer que esté escuchando mi voz por la de Pulpul en la misma canción, ¿sabes? Tela, esos son gustazos, ¿eh? Sueños que uno cumple. Dime qué más colaboraciones hay en el disco. Y luego, por otro lado, también, pues es que todo cosa de Capitán tenía claro que había que hacer una colaboración al otro lado del charco, porque tiene muchas ganas de que Biocha pues trascienda más allá a nivel nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces dijo, mira, yo tengo una banda que son muy colegas míos, que funcionan, que te cagas ahí en Latinoamérica, es la Vela Puerta. Pedazo banda. Seguro que le digo a Sebastián y se monta en ello. Y directamente le mandó el tema delante mío y a la de un ratito contestó, nos mandó un audio súper emotivo diciendo, ¡guau! Está guapísimo el tema, no se preocupe, y un montón de almohades, es un placer enorme. Y otra de las cosas que no me esperaba, vamos, que fue increíble grabar con Sebastián. Me alegro porque son sueños. Bueno, me imagino que soñar que un día pueda colaborar Cuchi o Robe sería la hostia, ¿no? Sí, claro. Vaya, a ver, yo sé que Robe a lo mejor es más difícil, ¿no? Pero, oye, Cuchi yo creo que es de los que se apunta a los bombardeos muy rápido, ¿eh? O sea, que es de los fáciles de convencer, ¿eh? Sí, pero también, yo ya lo he pensado muchas veces, la verdad. Aparte de que quiero que la banda tenga mucho más rodaje, quiero encontrar la canción que sea clave, más allá del público, ¿no? Sino una cosa ya más personal mía, decir, aquí es donde yo quiero que plante su semillita Cuchi, si él quiere, claro. Y bueno, soñar es gratis, así que... Bueno, oye, vamos a soñar, oye, a ver si hay suerte, que esperemos que un día a lo mejor escuche esto y diga, oye, pues mira, voy a colaborar, oye. Robert yo creo que es más difícil, pero Cuchi es de los que se apunta a un bombardeo enseguida. Y fíjate que yo creo que estas composiciones y el sonido de Bioxa, yo creo que se ajustan a ese sonido y ese toque macarra de nuestro querido Cuchi, ¿eh? O sea, que yo creo que sí, ¿eh? Sí. O sea que vamos a soñar, ojalá. Yo espero que lo consigas porque va a ser un gusto. Oye, ¿para cuándo podemos veros en Madrid? Que yo, la verdad es que desde que escuché el disco estoy que no meo, así que venga, ¿cuándo puedo veros en Madrid? Madrid estamos este viernes próximo, día 11 de octubre, en la Sala Changó. ¡Toma ya! ¡Bien, bien, bien! Vamos ya con las pilas supercargadas después del chute de adrenalina aquí en Barcelona. Así que os esperamos a todo el mundo. Pues bueno, ahí está. El 11 de octubre en la Sala Changó podremos ver a Bioxa, lo cual es una absoluta gozada. Bueno, hay muchos temas, ¿eh? El de coronas de espinas, me imagino que es un tema, al ponerlo también como título de disco y este tipo de cosas, un tema importante o trascendental para ti. Es el tema... En principio, que nosotros pensamos que más define a la banda, tanto a nivel de sonido, como a nivel de letra, como a nivel de versos, de estrofa, de un estribillo desgarrador, pero melancólico y melódico a la vez, unas letras fuertes, duras, macarras, pero también con mensaje. Entonces decidimos que era el tema perfecto para dar nombre al disco y representar, ¿no?, los valores de la banda. Perfecto, perfecto. Bueno, pues oye, Calero, te tengo que dar las gracias otra vez por estar ahí. Nosotros tenemos que irnos, nos queda poquito tiempo. Darte las gracias de verdad por atendernos ahí al teléfono. Y bueno, 11 de octubre, Sala Changó, aquí en Madrid. ¿Vosotros solos o vais acompañados de otras bandas? Venimos solitos, porque es la presentación de Corona de Espinas. Así que venimos solitos a dar mucha caña. Pues oye, enhorabuena, va a ser un gustazo poder veros en directo. Así que Calero y el resto de banda, enhorabuena de verdad por este disco. Suena de putísima madre y a mí me gusta muchísimo porque tiene mucha crudeza y yo siento que corta como una cuchilla, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor ya esto va para gustos. Así que Calero, enhorabuena y a seguir dando caña a este proyecto, que desde luego habéis empezado muy bien y me consta que con ilusión, ¿no? Sí, sobre todo con ilusión. De hecho, lo que siempre decimos nosotros, queremos disfrutar del viaje, no tengo el destino. Así que vamos a disfrutar de todo esto, Charlie. Ha sido un placer enorme charlar aquí contigo y un abrazo enorme para todos los oyentes. Pues exactamente, abrazo igual para vosotros y también no se me olvide dárselo a Sara de Background Noise, que ha hecho posible esto y que es maja que las, que yo iba a decir más maja que las pesetas, pero más maja que los seguros, ¿eh? Así que un abrazo enorme, Calero. Chao, cuídate mucho. Saldremos de una pieza, porque esta ansiedad no me deja respirar. Hoy voy a beber con la cara del que sabe que está mal. Bueno, pues ahí estaban sonando y hablando, estábamos hablando con Calero de esta banda Bioxa, que desde luego suena fenomenal y como él a mí me ha dicho, el 11 de octubre estarán tocando en la Sala Changó aquí en Madrid. Desde luego recomendados, desde luego que os lo escuchéis, que los disfrutéis a más no poder. Y bueno, la verdad es que viene cargado Madrid de conciertos. El 11 de octubre, como decíamos, está Bioxa en la Sala Changó, el 11 de octubre en la Sala del Sol, como decíamos, comentábamos al principio, esta cápsula, y el mismo día 11 también en la Sala Gurlitzer Ballroom, esta banda que se llaman De Capaces, 25 aniversario, y aquí está sonando este tema, Believe. Yeah. y de Capaces. Nos vamos a Toc TOC. Los estuvimos viendo, este proyecto de Nano, de Lengua Armada. Y los estuvimos viendo hace poquito en el Gruta. Estuvieron actuando con la banda madrileña también de Big Bang. Y dieron un conciertazo, primer bolo en Gruta 77, absolutamente brutal. Completándome me curo. Primer disco de Toc, T.O.C. Yeah. Yeah. Completándome me curo, ahí están sonando Talk, este primer disco, y estuvimos viéndoles hace poquito, hace una semana más o menos, en el Gruta 77 con The Big Bang. Banda madrileña también absolutamente increíble, que ahora va a sonar para que lo escuchéis y lo disfrutéis. Bueno, pues ahora va a sonar The Big Bang, una banda madrileña donde nos encontramos a tres míticos de la escena punk rock nacional que pertenecieron a Larsen. Tenemos apoyo, guitarra y voces. Y luego tenemos a Mosca y al Rana, bajista, batería, de aquellos Larsen también, junto a Pollo. Así que Pollo, Mosca, Rana. Y dieron un concierto absolutamente brutal, con un primer disco donde la verdad es que mezclan todo ese sonido ramoniano, punk rockero a más no poder, con todas esas melodías más Beatles, incluso mods, porque se hicieron una versión de Kiss Are Alright, de The Who, varias versiones también de los Beatles. La verdad es que es un sonido absolutamente tremendo el que han hecho y han conseguido con este primer disco de Big Bang, una banda increíble. Que estoy ya enganchadísimo. Y que suenan de la siguiente manera. Ahí está. El mundo no para de girar. Si esto no te gusta, como decían en La Bola de Cristal, deberías ver menos la tele. Sin molestar. de Big Bang, un primer disco absolutamente brutal. Y como veis, aunando el punk rock ramoniano con el power pop, esas melodías, esas formas y esa actitud puramente Beatle, mod, que desde luego, pues oye, a uno le engancha una barbaridad. Aquí está sonando otro tema de este primer disco, el Rock and Roll se mueve. La verdad es que estos primeros acordes me recuerdan muchísimo a los Comando 9 milímetros, aunque ahora veréis y escucharéis que la verdad es que es impresionante cómo suena la banda. Heavy Bang. Que se muere el rock and roll, que se muere el rock and roll. Ay, hay mucho postureo, eso sí es verdad, como dicen en este tema. Pero bueno, chicos, estáis equivocados, el rock and roll no se muere. Ay, ay, ay, ay, el rock and roll se muere, el rock and roll se muere. Bueno, tengo que decir que a pesar de lo que digan ellos, lo siento, chicos, creo que os equivocáis porque el rock and roll no se muere. Y vamos con más bandas. Y esto que suena es mi Fender de Baronas. Ya tienen larga duración y suena así, mi Fender. Yeah. Víctimas del Ritmo es el título de su disco, larga duración, Varonas. Y este es mi Fender. Ayer estuvimos viéndoles en la sala Moby Dick, Reptil. Son este pedazo de tema, religión y ley. Arriba esos cuernos, me cago en sos. Religión y ley, Reptil, estuvieron ayer en la sala Moby Dick y podrás verlos de nuevo el día 8 de noviembre en la sala Vicio en Alcorcón, Madrid Domination Fest 2, con Reptil. Banda tan más chingona. Venga, todo el mundo. Que se nos va. Venga, que esto va a quedar. Bueno, podréis verles de nuevo el 8 de noviembre en el Domination Fest. Madrid Domination Fest en la sala Vicio en Alcorcón. Me estoy acostumbrando a ser. demonios. Si lo quieres, lo haces, esto va así. Estarán actuando junto a Reti, Luke Skywalker y también de cabezas de cartel los legendarios Natal Pride, 8 de noviembre, sala bici en Alcorcón. Así que otra oportunidad no solamente para ver esas dos bandas que te he dicho, sino también para ver a Reti. Y el 12 de octubre, Sala Barracudas, Mr. Mafia Boy. Todos mis amigos están muertos. Bueno, la verdad es que las entradas están agotadas ya desde hace bastante tiempo. Pero Porcociclón, esto pertenece a este tema. Es solo Porco Bravo versionando a Motociclón en un disco llamado Porco Ciclón, que salió un EP en vinilo, donde luego también Motociclón versionaban a los Porco Bravo, Bicho Raro Sin Ti, que es lo que hacían Motociclón, y los Porco se marcaban este Ciclón y Yumas. 26 de octubre estarán actuando las dos bandas en la sala Moviri. Si no tienes entrada, te vas a perder algo muy, muy bueno. Pero aún así, ya sabéis que Porco Ciclón, iba a decir. Porco Bravo tiene un nuevo disco, ya tienen tres adelantos. Y prontito vamos a tener el disco en nuestras manos para poder disfrutarlo, porque nos quema. Increíble los Porco Bravo, ¿qué queréis que os diga? Me gustan una puñetera barbaridad. Y con Motociclón en la sala Moby Dick, ahí estaremos, petada, agotada los papeles. Así que disfrutar este Porco Ciclón. Y nada, ahora, seguimos con más música. Sin duda, absolutamente brutales. Dos bandas que vamos a disfrutar una barbaridad del 26 de octubre en la sala Moby Dick. Y nada, ya tenemos ganas de tener el disco, el nuevo disco de los Porco Bravo, para estrujarlo y ponerlo aquí hasta la saciedad, ¿eh? He tenido la suerte de escucharlo entero. No sé si todavía lo puedo pinchar, ya les preguntaré. Pero vamos, es un discazo de arriba abajo. Vamos a seguir con nuevas bandas. La semana pasada, como estaba malito, no pude hacer el programa y tenía pendiente entrevistar a esta pedazo banda que me ha sorprendido y que se llaman Chula. Sonando dos gardenias de esta banda llamada Chula, que estuvieron actuando ayer mismito, pero no pudimos verles. Evidentemente no podemos desdoblarnos, dividirnos. Escuchad esta banda. Te quiero, te quiero, te adoro, te adoro. Mi vida. Nos encontramos ahí a Iñaki, que estuvo en su momento en las Cheerleaders Asesinas y ahora está con Ana Curra. Y a nuestro querido Sebas, que también está en multitud de bandas y en un montón de proyectos. Así que escuchado esa banda y esta versión de Dos Gardenias. Más recordarás en el amor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Adivinado que tu amor se ha terminado. deshojadas, dos gardenias disecadas. Te miran, te culpan, te matan. Les perdiste la ilusión, luego el tiempo disipó deseo. Con una caricia más esa flor se deshará en llanto. Por lo tanto te aconsejo, tira las gardenias lejos, que no te hacen ningún bien. Bueno, dos gardenias para ti. Ahí estaba sonando esa versión muy muy a su estilo de esta gente llamada Chula, que a mí me han sorprendido muchísimo, me han gustado muchísimo la versión. Y bueno, pues ahí nos encontramos, como comentábamos, a Iñaki, guitarrista de, en su momento, de La Chile de las Asesinas, y que ahora también actualmente está con Ana Curra. Y luego también pues nos encontramos a Sebas, que ha estado en un montón de proyectos musicales. Pues bueno, ahora me acuerdo pues esto de Mr. Mafia Boy y un montón de bandas que le hemos seguido y que la verdad es que no ha parado, y que la verdad con este sonido nos sorprende. La verdad es que reconozco que me ha gustado, me ha enganchado, pero es verdad que tampoco soy muy aficionado a este tipo de cosas, porque hay límites entre que roce ya la versión pachanguera a que suene contundente, y en este caso me ha gustado porque suena densa, pesada, y bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho, ¿no? Es verdad que hay pues en nuestro país diferentes bandas que también para mí, para mi gusto, aunque lo hagan bien y tienen calidad, hay desde momentos en que se pasan y del potente, del sonido potente a la pachanga, entre comillas, y perdonadme la expresión, pero bueno, aún así, Chula, no tienen ese sonido, me ha sorprendido por esa densidad, oscuridad, y este tema de dos gardenias, y nada más que, pues nada, de ganas de volver a escucharlos, de tener más temas y poder disfrutarlos. Vamos a ir con otra banda que, bueno, me gusta mucho, vienen de Euskal Herria. Vamos a ver si llego. Y que ya tengo ese nuevo disco. A ver si suena. Parece que nos está fallando un poquito. Nos está fallando, bueno, nos está fallando, cago en la leche. Tenemos el disco de The Ribbons, una banda tremenda que ya sabéis que me gusta muchísimo, y que viene ya el nuevo disco, Neurotransmission, y la verdad es que no sé por qué me fallaba y no, y me cago en la leche, me deja así con un saborcito. Bueno, vamos a buscarla ahora en internet, por lo menos, ya que el disco nos ha fallado. No sé por qué esto es así. Pero bueno, vamos a dejaros con The Big Bang, otro de los temas de ese primer disco de esta banda madrileña, que sabéis, míticos de la escena, como son Pollo, Mosca y Rana de Larsen. Y vamos a dejarlo, uno de los temas de ese primer disco, otro de los temas de ese primer disco, para que nos dé tiempo para poder arreglarlo y poder buscar tema de los ritmos, aunque el disco no nos ha fallado, nos ha llegado recién y lo he escuchado, lo he disfrutado una barbaridad, este nuevo disco que ha salido en formato vinilo. Luego os diré también que os metáis en las redes sociales de esta banda para poder conseguirlo en vinilo, que el disco mola una barbaridad, y bueno, todo lo que tienen, ¿eh? Es una banda que me gusta muchísimo. Vamos a dejar que suenen The Big Bang y vamos a ver si ahora lo arreglo para que escuchéis un par de temas nuevos o algún tema nuevo de este disco de The Ribbons. Bueno, ya lo tenemos solucionado, y bueno, estas cosas es lo que tiene, pero vamos a ver si suena, no nos falla tampoco internet y este tipo de cosas, que ya sabéis que lo mismo nos falla, yo espero que no. Vamos a ver que suene The Ribbons, Metaverso, disfrutando. ¡Vaya! Discazo, bandaza de Ribbons, este metaverso perteneciente al último trabajo Neurotransmisión de esta banda de Euskal Herria, que me gusta muchísimo y que, bueno, ya tengo el disco en formato CD, el último disco, y nada, nos lo vamos a hacer en formato vinilo con la camiseta, así que ya sabes, si quieres apoyar la banda, quieres conseguirlo en formato CD, en formato vinilo con su camiseta y este tipo de cosas, pues nada, que lo que tienes que hacer es a escribir a la banda, vete a las redes sociales, en las redes sociales, en Facebook te los vas a encontrar y podrás desde luego contactar con ellos para que te hagan llegar el vinilo. El vinilo cuesta 15 euros, muy baratito, muy baratito. El CD cuesta 5 euros y la camiseta creo que cuesta 15 euros. Yo hoy me voy a hacer con ellos y la verdad es que merece la pena. Es una banda de estas que tiene una marca muy propia, muy propia, desde Euskal Herria, a mí me gusta muchísimo. Y bueno, pues vamos a seguir y además vamos a seguir en Euskal Herria. Banda que también me gusta muchísimo y que sigo desde hace muchísimo tiempo. Aquí con sonidos más electrónicos, pero también igual de interesantes. Se llaman Sonic Thrash y este Amnesia. Sonidos electrónicos para una banda sorprendente, que no deja de sorprender, de maravillar, con un sonido brutal. Y la verdad es que me gusta muchísimo Sonic Trance y este Amnesia. Y vamos a irnos, seguimos con estos sonidos electrónicos, densos, oscuros. Y nos vamos a ver con una banda que va a estar actuando el 23 de noviembre en Madrid, dentro de un festival llamado Santuario. Y también vienen desde Euskal Herria, desde el norte, como ya hemos dicho muchas veces y los hemos pinchado bastantes veces por aquí. Se llaman Telaraña Angustia. Bueno, Telaraña, la verdad es que es un proyecto musical absolutamente absorbente, con Charlie Usher a la voz, nuestro querido Payball ahí a los teclados, programaciones, y bueno, la verdad es que es sonido oscuro, denso, y estarán el 23 de noviembre por Madrid, en ese festival llamado Santuario, en Pinto, con un montón de bandas más de ese pelaje musical, que desde luego es muy recomendable si te gusta. Y yo desde luego, Telaraña, te lo recomiendo una barbaridad. Estuvieron tocando también en La Trinchera en Vallecas hace ya unos meses. No pudimos ir a verles por el curro y por evidentemente también este programa. Pero bueno, intentaremos quitarnos la espinita. El 23 de noviembre tampoco pude ir a verlos. Intentaremos quitarnos la espinita y poder ver a Telaraña y este tema llamado Angustia. Pero bueno, el concretamente 29 de octubre vuelven a Madrid Charlie Usher y los Ejemplares, que también tienen los enlaces y las conexiones con Payball, que está también a los teclados en Charlie Usher y los Ejemplares. Acaba de incorporar y nuestro querido Charlie Usher. También hay miembros de Charlie Usher y los Ejemplares que están también dentro de Telaraña. Y bueno, Charlie Usher van a estar tocando y los Ejemplares el día 29 de octubre en la Sala del Sol, en un homenaje a Eduardo Benavente. No podía ser otro, ¿no? Estuvieron, ya sabéis, en la Sala del Sol también, en la presentación de ese libro dedicado a Parálisis Permanente, Eduardo Benavente. Y aquí los podréis ver en la Sala del Sol, 29 de octubre. Yo creo que me quitaré la espinita e iré a verles. Para ti. encanta, la verdad es que me encanta este proyecto llamado Charlie User y los ejemplares. Y 29 de octubre en Madrid, en la Sala del Sol, en ese homenaje a De Oro, verdaderamente. Intentaremos estar y esperemos que lo disfrutemos, lo disfrutaremos. Y 31 de octubre en la sala El Perro de la Parte de Atrás del en la parte de atrás, El Perro de la Parte de Atrás, no, El Perro en la Parte de Atrás del Coche, o en el coche, ah, ya sabéis, en Madrid, El Perro en la Parte de Atrás del Coche, de Virgo Supercluster, presentando estas historias del infinito, increíbles, ahí estaremos fijos. Historias del Infinito, este segundo disco, sí, o tercer disco, nuevo trabajo de Virgo Superclusters, y estarán presentándolo el 31 de octubre, Halloween, en Madrid, en El Perro de la Parte de Atrás del Coche. Espacio Muerto, ganas que tengo de verles en directo, no podéis imaginar. Luego, después de octubre, vendrá otro concierto muy especial de The Virgo Supercluster, pero eso hablaremos después. Cuando termine, cuando veamos el 31 de octubre, debería decir. No, ahora nada. The Virgo Supercluster, Espacio Muerto. y ya tenemos nuevo disco. Lo estoy deseando tener en mis manos, sobre todo en formato vinilo. Absensi. Este. Mentiras. Y he vuelto a asomarme al lado oscuro que dejé atado en ese bosque, en el que fui a apartarme y escondiéndome. Fui inevitable. Me he dado cuenta que eso solo es un escondite para no tener que enfrentarme a ser yo misma y libre. Sostenerme en pie, lo hago posible. Estoy cansada de entregarme y ver que el mundo sigue como si nada, y cuando me toca ver, me mira y finge. Bueno, Sensi, uno de los proyectos musicales que más me interesa, más me gusta, dentro de la escena más, no sé si metalera, rockera, de este país, me gusta muchísimo. Y Charo me parece una cantante única, creo que tiene un registro y una marca vocal muy propia que a mí personalmente me encanta. Nuevo disco, deseamos tenerlo en la mano, y sobre todo en formato vinilo, yo ya estoy ahí deseando tenerlo. Ahí está sonando este Mentiras, Absensi. Es sinceramente increíble esta banda, que bueno, he tenido la suerte de poder verles en directo y a mí me ha gustado muchísimo. Creo que es también de las mejores bandas que uno puede ver en directo. Vamos a ir con una banda que ya sabéis que nos gusta muchísimo y que dentro poquito estrenará un nuevo tema y se llama Sin Ti. Pero bueno, ese tema lo podrán estrenar, lo estrenan el día 10 y lo podréis ver y escuchar en YouTube, en las redes sociales. Así que bueno, tendremos que esperar porque no estamos a día 10, pero lo que pincharemos es este tema llamado Miedo. Green Paradise, desde Madrid. Huecos en mi piel. Nada es normal. Si me pongo a hablar, domina el silencio. La equidad es el poder. Todo vuelve al punto de caer. Descontrolo a merced. Solo tengo miedo de no poder. Yeah. más oscuros. Es mi realidad, es saber lidiar construyendo mis propios muros. La quietud es conceder un momento dulce para crecer. Me he olvidado de creer, solo tengo miedo de no poder huir del principio a la raíz. Bueno, Green Paradise estrenarán tema nuevo llamado Sin Ti el día 10 de este mes a través de las redes sociales, YouTube y demás. Y vendrán al programa, vendrán. Me perdí en frases que sin valor marcaron un rumbo. Y nos vamos ya. Perdión, jurando mi lealtad. Tatuado en mi honor. Disco en solitario de Juan Olmos. Con esto nos vamos. Generación Suicida, hasta el próximo domingo. Chale Rock and Roll, os quiero. Nunca imaginé verte aparecer, despertarme ser. Respirar en cada amanecer la suerte que tuve al conocer la vida que había en mí, la magia que vive en ti y un haz capaz de abrazar sin mirar nada más, envuelto en ti, lleno de cambiar la suerte por destino.